Thank you.

Ya, dime que me va a pagar el aceite. ¿Has hecho eso? Kleiner, der weiß. Und diese Kokslange. Dekontamination.